entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Las alumnas de la ESAD de Sevilla se rebelan contra la reincorporación de un profesor acusado de abusos. Más de 20 mujeres han contado su experiencia de abuso sexual, acoso y mala praxis educativa por un profesor acusado de abusos en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Además, esta persona cuenta con 4 denuncias por agresión sexual. Las denuncias siguen su cauce legal a la espera de conocerse la fecha de juicio. A pesar de estas causas abiertas, el 13 de febrero la escuela sevillana dejaba que el profesor se reincorporase a las aulas, tras un año de ausencia. Esta decisión ha provocado el descontento de las alumnas que se sienten cuestionadas, silenciadas y desprotegidas. Muchas de ellas han decidido no volver al centro hasta que se tomen cartas en el asunto. El alumnado pide que la Consejería de Educación suspenda de su puesto de trabajo a este profesor hasta que se resuelva el juicio. El abuso de poder por parte del profesor ha hecho que muchas de estas aspirantes actrices se hayan retirado antes de tiempo de los escenarios. A pesar de que los testimonios llevan años apareciendo, el caso ha sido tratado con silencio por parte de la institución educativa, que no se ha pronunciado oficialmente al respecto. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 15 de febrero de 2023. La ley trans da un respiro al Ministerio de Igualdad en medio de la crisis del solo sí es sí. ¡Hay ley trans! ¡Hay ley trans! El Pleno del Congreso ha debatido este jueves la ley LGTBI y trans, que será aprobada de manera definitiva tras pasar por el Senado con algunas enmiendas de poco calado. El debate ha servido para dar un respiro a la ministra de Igualdad, Irene Montero. ¡Se convierte en un referente de derechos feministas para Europa! Así lo celebraban algunos colectivos LGTBI que se reunieron a las puertas del Congreso, cuyo hemiciclo ha vivido momentos de emoción como el que se ha vivido durante el discurso de María Dantas, diputada de Esquerra Republicana de Cataluña. Leído las palabras del activista Marc Ambroyé, asegurando que esta norma salda la deuda de las instituciones con las personas trans, las más maltratadas durante la dictadura y luego olvidadas en democracia, según aseguraba. Escrito por Patricia Reguero, publicado en la edición general el 16 de febrero de 2023. Xunta de Feijóo pagou 50.000 euros á canle de ultradereita de Javier Negre días antes da súa chegada a Madrid. Nada menos que 50.000 euros é a cantidade que a Xunta de Galicia pagou á canle de ultradereita dirixida por Javier Negre e da TV coa suposta pretensión de promocionar o Camiño de Santiago. O diñeiro concedeullo a dedo a Administración Galega cando Núñez Feijóo aínda era presidente e fixo só uns días antes da súa marcha a Madrid para pasar a liderar o Partido Popular. Segundo puido confirmar este diario, a estrategia para poder financiar o tabloide ultraconservador foi fragmentar os servicios de 3 licitacións de carácter menor e así poder sortear a obrigatoriedade de crear un concurso público. Escrito por Javier H. Rodríguez, publicado no Salto Galiza o 20 de febreiro de 2023. La reforma a la ley franquista de secretos oficiales, otra promesa incumplida del PSOE. Falta menos de un año para terminar la legislatura y ya se empiezan a hacer balances de lo hecho y de lo ignorado. En este caso concreto se trata de la Ley de Secretos Oficiales, que no se ha retocado en profundidad desde 1968. El Partido Socialista ha hecho todo lo posible por retrasar la reforma y ahora Podemos le pide claramente que rompa con las limitaciones de transparencia del sistema democrático y se tome en serio el Plan de Derechos Humanos. Eso significa dar luz verde al anteproyecto que se aprobó en el Congreso. Escuchamos a Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos en el País Vasco. Creo que es muy importante plantear avances, en primer lugar, en cuanto a la limitación del secreto. El secreto es un obstáculo para el conocimiento de la verdad y la verdad es fundamental para la implementación de los derechos humanos. No hay derechos humanos sin posibilidad de acceso a la verdad y sin conocer plenamente la verdad de las violaciones y de los perjuicios sufridos en materia de derechos humanos. Escrito por Daniel Galbalici, publicado en la edición general del Salto el 19 de febrero de 2023. La Sierra de San Pedro sigue reivindicando un hospital en su mancomunidad. Los habitantes de la mancomunidad Sierra de San Pedro llevan meses saliendo a la calle de Valencia de Alcántara para reivindicar un hospital público que cubre las deficiencias de atención sanitaria en un área que, históricamente, se siente abandonada por el Servicio Extremeño de Salud. Estas movilizaciones nacen de la Plataforma Ciudadana Comarcal por un hospital en la Sierra de San Pedro. Estos son los servicios que piden desde la plataforma. Pedimos a corto plazo el mantenimiento de la ambulancia de soporte vital básico, con su necesaria inclusión en el pliego de transporte terrestre sanitario, y cubrir la plaza permanente de pediatría y de los médicos de atención primaria que faltan. A medio plazo pedimos mejoras en los equipos y maquinaria del centro de salud y especialistas accesibles itinerantes durante la semana. Y a largo plazo queremos la creación de un hospital comarcal o internacional o una instalación sanitaria de calidad, según óptima viabilidad. Aunque las autoridades extremeñas en un principio buscaron una reunión con la plataforma, meses después siguen sin ofrecer soluciones reales. Escrito por El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 17 de febrero de 2023. Todas las huelgas sanitarias que confluyen en Madrid. Madrid es hoy un polvorín de lucha en contra de la política sanitaria del gobierno de Ayuso. La huelga médica en atención primaria que acaba de cumplir tres meses. Tres meses de desencuentros, de posiciones enfrentadas, de encierros médicos, uno de ellos en las dependencias de la Consejería de Sanidad. Y de lucha en las calles. Dos grandes manifestaciones impulsadas por vecinos y vecinas han mostrado el músculo del que goza la defensa de la sanidad pública, tanto entre los profesionales como entre la ciudadanía. Y ahora es cuando las posiciones entre profesionales, ciudadanía y administración permanecen alejadas. A la de atención primaria y a los paros intermitentes que se dan desde el 7 de noviembre en los centros de urgencias extrahospitalarias se unen unos paros de 2 horas para los centros de salud que han realizado durante este jueves 23 de febrero en atención primaria, así como una huelga médica hospitalaria para los próximos 1 y 2 de marzo. Por otro lado, el personal que atiende las llamadas del Suma 112 comenzaba este 18 de febrero una huelga intermitente tras el traslado forzoso hasta las instalaciones del hospital Enfermera Isabel Zendal. Escrito por Sara Plaza, publicado por El Salto Madrid el 21 de febrero de 2023. Alicante se moviliza contra la especulación. La respuesta a 4 desahucios en 5 días. La presión colectiva es fuerza y así se ha demostrado en Alicante, donde se han podido parar 3 de los 5 desahucios previstos en el barrio de Carulinas. Se trata de una de las pocas zonas de la ciudad que aún conserva cierta personalidad y conciencia de clase. Desde hace un año, al sindicato de Barri Las Carulinas se ha organizado para conseguir un derecho a la vivienda, y tiene una fuerte presencia en las redes sociales, a través de las cuales está movilizando a centenares de personas. La especulación inmobiliaria y la burocracia son los principales problemas con que se encuentra. Escrito por Liz Gaibar, publicado en El Salto País Valencià, el 19 de febrero de 2023. El gasto oculto de las tres etapas del Tour en Euskadi eleva la inversión pública a 14,2 millones. La empresa de comunicación de la esposa del director de deporte del gobierno vasco, una agencia de publicidad cercana al PNV o una consultora sancionada por prácticas colusorias con la competencia son algunas de las beneficiarias de los contratos para la Grand Boucle. Además de los 12 millones de euros de fondos comprometidos, Órdago El Salto ha localizado otros 2,2 millones para el evento privado que se celebrará en julio. Escrito por Aorcha Salayeta, publicado en Órdago el 20 de febrero de 2022. Que no te lo cuente. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.